estamos 8:25 de esta mañana. 9:25, perdón. ¿No? Mira, ya quiero más programas, ya quiero más. No, 9:26 en este momento. Y sí, como bien lo anunciábamos, es momento de columna. Y del otro lado ya está Clara Gallardo. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Buen día, bien, Clara. Muy bien, Clara. ¿Cómo andás? Bien, acá andamos con ahora con sol, ¿vieron? ¿Viste? Me vine con el paraguas y no sé qué hacer. Y bueno, son esas cosas. Molestos esos paraguas, a mí me resulta molesto, por lo menos. Sí, hay que salir con piloto y botas y ya está. Son estos momentos en los cuales hay rotación de paraguas. Claro. Porque uno se olvida, el otro también, otro día te llevas el de otro y así va rotando. Y así va rotando la cosa, es una perfecta transacción, totalmente. Exacto. Bueno, les cuento, hace algunas columnas bastante atrás, yo creo que una de las primeras. Les comentaba algo del berretín que tiene el servicio penitenciario bonaerense y el federal también, con clasificar y dividir. ¿Se acuerdan esto de las instituciones como, por ejemplo, no sé, los hospitales, las granjas donde hay muchachos y muchachas con problemas de consumo, los loqueros, las escuelas, instituciones que tienen ese berretín de clasificar y dividir, y que por supuesto que no es problema de la institución solamente, sino que, bueno, es la sociedad la que no le pide a la institución que aísle, que divide, que separe? Entonces, bueno, para saber un poco de dónde viene esto, ¿no? Es culpa de la cárcel, no, bueno, todos construimos también, ¿no? Que existan cárceles y que los delincuentes estén divididos y separados. Bueno, teniendo en cuenta esto, avanzamos, y en aquella oportunidad también les contaba que en la cárcel, como la mayor institución de control, hay varias clasificaciones. Una, se me ocurría, era entre las cárceles, ¿sí? Según el nivel segurativo y según el estado procesal de sus detenidos. En principio, el nivel asegurativo implica cárceles de máxima seguridad, ¿sí? Que son muros muy altos, imagínense, muros muy altos, mucha seguridad, pabellones donde no tienen permitida tanta circulación en los pasoductos. Los pasoductos son los pasillos que comunican los distintos pabellones. ¿Sí? Entonces, en esas cárceles está mal visto, o sea, es una medida de inseguridad que mucha gente circule por ahí. En cárceles de mediana seguridad esto es más frecuente, esto pasa, y esto implica una amenaza o un peligro, ¿sí? Son diferencias que uno ve en las diferentes cárceles de máxima o mediana. En las de máxima, por lo general, hay más presos, mayor cantidad de presos detenidos, con condenas más largas, más pesadas y bastante más mediáticas. El caso es Ezeiza, que es el que más sale en la televisión, en la radio, donde permanentemente vemos la entrada de Ezeiza, en donde hay, bueno, mucha gente detenida, bastante mediática, y cada dos por tres está... es nota. Eso es la mediana seguridad. Esa es la de máxima seguridad. Esa es de máxima, tiene muros altos y implica mucho más nivel asegurativo que, por ejemplo, la unidad 39 en la que yo me encuentro, que es de mediana seguridad. Esto implica muros no tan altos, pabellones donde, bueno, esto, si bien los pabellones marcan la diferencia, y ahora voy a hablar un poco de eso, en la mayoría hay mayor circulación de detenidos, albergan menos presos las cárceles de mediana seguridad, son cárceles más chicas, y no hay tantas puertas. Yo antes de venir para acá las contaba mentalmente, y un detenido desde su celda hasta la salida, ¿quieren arriesgar cuántas puertas hay? Cuatro, pues sí, claro, tres, no sé. No, chicos, muy poquitas, ocho puertas. Ocho puertas son lo que separa, y es de mediana, de máxima, deben haber, no sé, 15 puertas seguro. Acá hay ocho puertas que separan desde su cama hasta la salida, ¿sí? Cuatro puertas con candado, con seguridad y toda la cuestión. Otra diferencia, que es la que te decía arriba, es el estado procesal. Están las cárceles de procesados y las de los penados. Los procesados, recordemos, se le imputa un delito, ¿sí? Y se encuentran en prisión preventiva esperando un juicio oral y público. Claro. Están las cárceles de procesados y las cárceles que alojan penados, que ya tienen una condena y están cumpliendo una condena. También te das cuenta de esto, por lo general, las cárceles de los penados se les dice que son las cárceles del campo, o sea, son las cárceles que están más metidas en la provincia. Son cárceles más tierras de nadie, diríamos, ¿no? Como lugares en donde ahí no se sabe muy bien qué pasa, no porque acá se sepa, porque acá también aparecen estas cosas desdibujadas y cuestiones que tienen que ver un poco con la tranza y demás de las instituciones carcelarias, pero las de penados son cárceles que están más desprovistas de algún tipo de supervisión, y entonces ahí aparecen algunos chanchullos más. Hasta acá clasifiqué las diferencias entre las cárceles. Ahora lo que yo les propongo, y es un poco lo que les quería hablar, sí, es las pequeñas diferencias que hay dentro de una misma cárcel. Ajá. Tomando, por ejemplo, la cárcel en la que yo me encuentro, una de mediana seguridad, uno puede ver las diferencias en clasificaciones y en divisiones respecto a los pabellones. Entonces, titulé esta bella columna, dime de qué pabellón eres y te diré quién eres, ¿no? Me imagino que ahí están las diferencias, ¿no? Ahí está la diferencia, exactamente. En función de dónde ponga yo a un preso, eso va a dar cuenta de cómo va a ser ese preso, ¿no? Si yo lo pongo en un pabellón con determinadas características, automáticamente voy a considerar que esa persona va a tener esas características. Y esa persona va a asumir esas características, porque está alojado en un lugar en donde tiene que actuar en función de cierto parámetro. Me voy a tener en un pabellón en particular, porque creo que es el que habla por sí solo, que es el pabellón evangélico, que yo me acuerdo en una columna, vos a mí me repreguntaste qué implicaba esto, sí, y uno a veces lo da por hecho, ¿no? Pero bueno, en este pabellón justamente es el pabellón donde se practica el evangelio, ¿sí? Ajá. Es el famoso pabellón llamado de hermanitos, es un nombre medio que a puertas adentro que se les da acá. Les cuento primero lo que no es el pabellón evangélico, por la negativa arranco, o sea, no es un pabellón de trabajadores, o sea que ahí no los detenidos no salen a trabajar, ¿sí? No es un pabellón de estudiantes, los detenidos ahí no están cursando ni el nivel primario ni el nivel secundario que se les ofrece, no es un pabellón de población, ¿se acuerdan que el pabellón de población insistí bastante en las columnas, que es el pabellón donde va el residuo, se le dice, ¿no? La gente cachivache, ¿no? Acá, el tumbero, ¿no? Claro. El que es un resto para el jefe del penal, para la sociedad, para... ¿Qué imagen? Claro. El resto. Claro, es el resto dentro de la cárcel. Es una imagen tremenda. Sí, sí, claro. Sí. Entonces, ahí hay otras normas y consignas respecto a un pabellón evangélico, de población respecto al evangélico. En este pabellón la prioridad está puesta en profesar el evangelio. ¿Qué significa esto? Entonces, suponen que desde la lectura de la Biblia, ellos pueden perdonarse sus actos pasados delictivos, cambiarlos para transformarlos en otros más permitidos por la iglesia, podemos decir. Claro. ¿Cómo llegan a esto? Con una serie de actos que deben realizar y otros que los tienen prohibidos. Si yo tuviera que entrar ahora a un pabellón evangélico para alojarme, estoy detenida, entro, me asignan un pabellón evangélico, me van a decir que para ser recibida tengo que respetar ciertas normas de convivencia que son bastante rígidas. ¿Qué se puede hacer y qué se debe hacer? En principio, respetar al siervo. ¿Quién es el siervo? El referente. La figura referencial para el pabellón. Así se le dice, el siervo. Es el que manda, el que tiene, el que es la cara visible entre todos los muchachos de la población del pabellón respecto al jefe del penal. ¿Se acuerdan que les decía? Siempre que hay un referente en el que se comunican y transaccionan y charlan ciertos cambios respecto al pabellón. Entonces, él es el referente. Entonces, tengo que respetar. Si yo falto el respeto al siervo, a mí me echan. ¿Sí? Otra cosa que debo hacer es orar. Algunas veces no. Alguna que otra por ahí en el día, no. Son 3 veces al día. A la mañana, al mediodía y a la tardecita, antes del cierre. Antes del cierre me refiero cuando engoman los pabellones, cuando cada uno se va a su celda. ¿Sí? Antes de eso, oran. Después, si alguno tiene alguna penitencia por haber faltado al respeto al siervo, por haber habido algún inconveniente, el siervo es el que castiga y el que dice que tiene que orar 1 hora y media. Y esto me parece interesante porque la forma de orar 1 hora y media es arrodillado y frente, digamos, en el medio del centro del pabellón, en el cual todos tienen visibilidad para ver que esa persona está orando por ser sancionado. Otra cosa que rige mucho es que la oración está sobre otras actividades tratamentales. Muchas veces pasa que si quieren hacer un curso de capacitación, un curso, algún taller en particular, digamos, y eso coincide con la hora de la oración, bueno, no, digamos, no. No. Claro, no. Es el siervo el que le dice, no, mira, vos recién llegás al pabellón, bueno, más bien tenés que empezar a orar para entrar en esta lógica de oración y de respeto al otro, y después vemos, ¿no? Entonces aparecen muchos, ellos quedan muchas veces afuera de ciertas propuestas que tienen que ver con otra lectura y otras cosas. ¿Qué está prohibido? Tener facas, pelear, escuchar televisión o música a alto volumen. Ver o escuchar música en ciertos horarios, o sea, pueden hacerlo, pero no en cualquier momento. Ver ciertos programas, a ver, no pueden consumir nada que tenga contenido erótico, ni consumo de drogas, ni cuestiones que aludan al lado delictivo, ¿sí? Yo estoy seguro que ninguno de nosotros vamos a aguantar ni medio segundo ahí adentro, ¿no? Claro, seguro, seguramente, si claro, sí. En esta propuesta, bueno, ahí no están todos los que crean en la religión, claramente, muchas veces están los famosos refugiados, se les dicen a los pibes que tienen causas más pesadas o alguna situación con algún delito contra la integridad sexual, entonces por eso muchas veces los otros, de los otros pabellones dicen que ahí están los refugiados, o muchas veces son los que caen detenidos primarios y el jefe del penal les dicen que vayan para allá porque no hay alojamiento y ahí siempre hay lugar, entonces los que viven están ahí los primarios, digamos. ¿Cuál es nuestra postura para ir cerrando, ¿no? Ante esta doctrina? En principio, que el discurso religioso entendemos que no para de culpabilizar, ¿sí? Entonces, bien sabemos que si justamente el sentirnos culpables justamente lo que empuja todo el tiempo es hacer un poco más de cagadas. Cuando estamos culpables siempre vamos a pisar un poco más el palito. Es como una especie de castigo encubierto, le decimos nosotros los psicólogos. Claro. En donde, bueno, cuanto más culpable me siento, entonces más termino haciendo lo que más me jode, lo que más me perjudica. Y además sostenemos que en el afuera está la posta, ¿no? En la calle está... está la vida, está la dificultad, las cosas que pensábamos que iban a suceder y no suceden, ¿no? Lo que nos cuesta, los hijos que nos demandan, volver a la convivencia con la mujer, ¿no? Y eso cuesta un montón, el trabajo que nos tocó, llegó. Y bueno, el discurso religioso un poco que vela todo esto. Entonces nosotros intentamos también como, bueno, tratar de aportarles otras herramientas, ¿no? No solo la religiosa, creemos que la religiosa es una herramienta, pero no es la única. Claro. En lo absolutismo sonamos, entonces es plantearles otras herramientas para que, bueno, uno obviamente pueda decidir por dónde y en dónde se siente más a gusto. Bueno, tenemos muchos en los grupos participantes de pabellones evangélicos, y bueno, las experiencias son de bastante, digamos, anécdotas, pero en principio me parece que está bueno saber, ¿no? Claro. Cómo un pabellón define a alguien y, sí, por supuesto. Y cómo en realidad hay que hacer una búsqueda, bueno, al menos lo que nosotros nos proponemos, que cada uno encuentre su herramienta más lo arme para una afuera que se le viene, que por supuesto que es anhelado, pero que para todo detenido es muy muy duro, ¿no? Buenísimo. El pabellón no vamos a ir ahí. Está bien. No, nos quedó claro por qué siempre hay lugar en el pabellón evangélico, Es una cárcel dentro de la cárcel. Muchas gracias, Clara. Beso grande por allá. Beso, hasta luego. Gracias, chao. Clara Gallardo y su columna sobre cárceles.